industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. La Pasión de Cristo tendrá una secuela. El protagonista del original, Jim Caviezel, ha confirmado que una parte 2 de la cinta de 2004 se encuentra en desarrollo. El actor declaró que se llamará La Pasión de Cristo Resurrección y será la película más grande de la historia. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.